dice, mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puede... 40 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos recibiendo a Héctor Morales, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Héctor, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy Héctor, bien. Héctor, mañana a las 11 de la mañana, en la explanada del Banco de Previsión Social, se va a realizar el ya famoso brindis del pan y del agua. Efectivamente, un clásico de todos los años por esta fecha, que simboliza lo que le pasa a miles y miles de viejos trabajadores uruguayos, digo que no solamente en fin de año, sino en muchas noches del año, se van a la cama con un vaso de agua y un trozo de pan en el mejor de los casos, simbolizando esa situación. Es que una vez más realizamos allí en la planada del BPS el brindis del pan y del agua. Tendemos una mesa, cortamos pan, servimos agua, se hace uso de la palabra, explicando ese simbolismo, se hace uso de la palabra analizando la situación de los jubilados, de la seguridad social, se habla de nuestras propuestas y después se abre el micrófono para que la gente también interactúe con nosotros. Entonces aprovechamos la oportunidad de esta nota para convocar a los oyentes de la radio, para que estén mañana a las 11 de la mañana allí en las puertas del BPS, en la explanada del BPS, Colonia y Fernández Crespo, para realizar este brindis del pan y del agua junto a nosotros. Llevan unos cuantos años haciendo esto, ¿no, Morales? Es una práctica que ya está... todos la recordamos, que en diciembre viene el brindis del pan y el agua. Efectivamente, Ángeles. Ya hace 8 años que hacemos esta medida que nos prestaron los jubilados argentinos de la CTA. Ah, claro, claro. También la hacen por estas fechas. Nosotros hace 8 años que venimos haciéndola, y es una medida de lucha, donde la gente se siente identificada con el simbolismo que realizamos con ese brindis, y muchos hacen uso de la palabra de nuestra intervención, explicando su situación, y algunos diciendo que sin conocerlos de repente estábamos hablando de ellos. Claro. Porque conocemos bien la situación, dado que nuestra coordinadora cantidad de gente pasa por esa situación: jubilaciones miserables, pensiones miserables, que no alcanzan ni siquiera para satisfacer las necesidades básicas que como seres humanos tenemos. Claro. Es que uno piensa, si el jubilado o la persona que sea tiene que hacer un brindis con pan y agua, es porque cobra muy poco, y te lleva de la mano al tema del aguinaldo también, que nunca se le devolvió a los jubilados. Claro, ese aguinaldo que ahora lo quieren disimular con los 2.500 pesos a las jubilaciones mínimas. Alrededor de 180 mil personas lo van a percibir, deberían pagarnos el aguinaldo, que claro, es lo que corresponde, porque por él todos los trabajadores durante nuestro ciclo laboral aportamos por 13 meses al año. Sí. Haciéndose los generosos, hablan, nosotros no rechazamos, porque en una jubilación, una pensión de 10 mil, 12 mil pesos, 14 mil pesos, 2.500 hacen fuerza. Pero decimos, eso no alcanza. El aguinaldo tendrían que pagar, que nos corresponde, y tendrían que haber jubilaciones y pensiones más decorosas, que por lo menos nos permitieran vivir una vida sin sobresaltos, como lo hacen la inmensa mayoría de los viejos trabajadores del Uruguay. Héctor, ¿cuánta gente que nos está escuchando, cuántos jubilados y pensionistas que, como vos decías recién, se sienten sumamente identificados con lo que va a pasar mañana, que puedan acercarse, ¿no? Quedan invitados a acercarse a la explanada del BPS. Claro, los estamos invitando, aprovechamos la oportunidad, los estamos invitando a que participen de esta clásica movilización de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. A las 11 de la mañana, se abre este acto, y bueno, invitamos a los oyentes, que los oyentes multipliquen esta invitación, la retransmitan, y naturalmente, por ser las fechas que son, hay mucha gente en el Banco de Previsión Social en esta fecha. Entonces, en el medio de eso, de esa acumulación de gente que hay entrando y saliendo del BPS, es que nosotros realizamos este acto. Bien. Uno piensa en este fin de año, qué presión sobre los jubilados, ¿no? Digo, en cuanto a que hay que salir a reclamar porque la jubilación es baja, hay que salir a reclamar porque no hay aguinaldo, y hay que salir a reclamar porque se viene una reforma de la Seguridad Social muy dañina. Efectivamente, una reforma de la Seguridad Social, que va a comprimir más aún la gravísima situación de ese derecho humano fundamental que es la seguridad social, y que ese tipo de reformas no se están aplicando únicamente en nuestro país, se están aplicando en todo el mundo. Acá claramente se ve que interviene la gran banca transnacional, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y los grandes capitalistas del mundo, que no paran con su voracidad, no les alcanza todo lo que se llevan, todo lo que nos sacan, sino que quieren aún más y más y más, y por eso quieren liquidar la seguridad social, porque entienden que la seguridad social es un gasto inútil. Después el gran capital tiene esa voracidad y ese deseo de quedarse con todo, y acá no solamente corre peligro la situación nuestra, la de estas generaciones, sino las de las generaciones que vienen, en que va a llegar el momento, si no paramos todo esto, si no salimos a la lucha como está pasando en muchos pueblos del mundo, nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, no van a tener seguridad social. Entonces, estamos en la defensa, seguramente cuando se apruebe el proyecto de esa comisión de expertos sin obedecer las órdenes del sistema financiero internacional, ya presentaron el proyecto al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo envía al Parlamento. Cuando eso se apruebe, va a comenzar la recolección de firmas para ir a un plebiscito a nivel nacional cuando se realizan las próximas elecciones en el 2024. Entonces, nos estamos preparando para eso, y este brindis del pan y del agua se hace en esa situación tan dura para la clase trabajadora uruguaya. Claro. La necesidad, Héctor, también justamente de la eliminación de las AFAP, que tantas veces hemos hablado contigo aquí en la radio, y que la gente lo tiene que saber, y como decíamos hoy, ¿no? ¿Cuántas cosas juntas para poder estar mañana reunidos a las 11? Claro, claro. Los ajustes cuatrimestrales que reclamamos nosotros, porque la inflación no para en enero cuando se ajustan las jubilaciones. Claro. Y disparando, disparando, disparando, y hay que esperar un año. Digo, y de ahí proviene, el hambre, la miseria, de miles y de miles de trabajadores uruguayos, que el único pecado que han cometido, el pecado más grande que han cometido, es haber trabajado 35, 40 años, haber enriquecido al país, a sus patrones públicos y privados, a gobernantes de los anteriores y de los actuales, y haber llegado a viejo. Bien. Como ya no produce más, los viejos para los grandes capitales, para los sistemas financieros internacionales, los viejos, somos material de desecho. Nosotros mañana vamos a decirle a los señores de la UNASPU que, ganaron la elección del 28 de noviembre que pasó, ganaron las elecciones. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlos si ellos organizan medidas de lucha, que tengan que ver con esos justos reclamos, que hacemos desde nuestra coordinadora de jubilados, que no es para beneficio de la coordinadora de jubilados, que es para, claro, para una vida más digna, una vida más humanizada, de aquellos viejos que tanto hicieron por este país a través del trabajo. Entonces le vamos a decir a los señores de la UNASPU que si ellos impulsan una lucha por esos valores, por el AINAD, por la derogación de la AFAP, por la defensa de la seguridad social, por una seguridad social que nos ampare de verdad como derecho humano fundamental, desde antes de nacer hasta después de morir, nosotros los vamos a acompañar, no tenemos ningún problema y los vamos a acompañar. Pero si ellos, tal como no lo han hecho en estos últimos 10 años, en que estuvieron sin hacer absolutamente nada en defensa de los viejos trabajadores uruguayos, en defensa de la seguridad social, nosotros saldremos con la gente adelante. Acá están saludándote, Víctor dice: gobierno mal agradecido con los viejos que han cargado con el país en el lomo por años, pagándoles sus brutos sueldos y vacaciones. Ahora los ponen entre las cuerdas, dándole a elegir como salida la ley de suicidio asistido. Imperdonables, dice Víctor. Y Juan Carlos Vecino manda un abrazo a Morales. Gracias por su militancia que nunca decae, dice Juan Carlos. Nos queda también decirle a los oyentes que están todos invitados para este brindis mañana, ¿no? Efectivamente, Ángeles, todos los oyentes de la radio están invitados. Aunque no tengan que ir al BPS por un trámite personal, acérquense mañana. Acérquense, estén a las 11 de la mañana y compartan la mesa con nosotros, con este brindis del pan y del agua. ¿Hay que llevar algo, Morales? No. Precisa. El pan y el agua lo pone la coordinadora. Y ya ayer se reunió el secretariado de la coordinadora y se ajustaron los detalles, para que a las 11 de la mañana efectivamente se abra el acto del brindis del pan y del agua, con una parte oratoria al principio y al finalizar, brindando de verdad con pan y con agua, emorando lo que le pasa, vuelvo a repetir, a decenas y decenas de miles de viejos trabajadores del Uruguay, hoy son jubilados, son pensionistas, o en miles de casos ni siquiera la desgracia de ser jubilados o pensionistas. Muy bien. Héctor Morales, muchas gracias por este tiempo, que sea muy buena la jornada, como seguramente va a ser mañana, y estaremos conversando en estos días. Bueno, con mucho gusto, agradezco los mensajes de los compañeros que llamaron, y agradezco la nota que ustedes han hecho con nosotros en esta mañana. Un abrazo, Morales. Repetir, a las 11 de la mañana en la explanada del BPS, mañana los esperamos. Muy bien, un abrazo. Un abrazo para ustedes.